Bueno, ¿no? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa Aliviando tu Tarde, presentado por Son Radio en colaboración con Voces Médicas. Aquí es un gran equipo de trabajo, un gran equipo de trabajo, ¿no? Más que nada por el señor Iván. Pero habla el señor Iván. Muy buenas tardes, bello público y conocedor. Habla Iván Islas. Y aquí estoy con estos dos intelectuales para hacer vibrar tu tarde. Intelectuales no tanto, pero sí muy guapetos. Eso sí. Deberían de ver los ojos de Don Eric. Sí, están, Don Eric. Están lagañosos. Tengo un problema. ¿Cuál problema tienes? No sé, el otro día me desperté y estaba lleno de lagañitas. Deberías de preguntarle a alguno de nuestros seguidores. Escuchas médicos, ¿qué es ese problema? Porque creo que no es normal. Amareces así con tus ojos todos verdes, pero después lagañas, ¿no? Ajá. y muy buenas tardes que tengan entonces de nuevo. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Son Radio en la estación Voces Médicas. El día de hoy vamos a hablar de un tema. Creo que a todos nos interesa eso, porque todos tenemos, o... No, el señor Iván no tiene. Bueno, la mayoría del público tenemos alguna red social, ¿no? Existen muchas, pero al menos todos tenemos o Facebook, Twitter o WhatsApp, en este caso. Instagram. Ah. ¿Tiene Instagram? No, dijo la palabra. Ah. Es que yo lo conozco con un celular, con Tamagotchi. Con su Tamagotchi. Dice que le picas por atrás y se reinicia, ¿no? Ajá. Y hoy vamos a hablar de esto, de las cosas buenas, las cosas malas y todas las consecuencias que nos han traído, ¿no? A algunos de nosotros, las redes sociales. Que son muy útiles, eso sí. Es un arma de doble filo. Exacto. Es un arma de dos filos estas redes sociales. Pero síganos en... ¿Ya lo dije? Arroba sí, ¿verdad? @sonradio, @yokerrey. Son Magazine en Facebook. Son Magazine en Facebook. Son Radio en Facebook. Y Son Radio en Facebook. Pero ya que nos empiecen a seguir simplemente por Son Magazine, ¿no? ¿Te parece? Pues lo que quieran. Ay, pues síganos en todos lados. Sí. vamos a hablar de esto, de este tema bastante interesante y complejo, aunque no lo parezca, pero sí ha causado muchas situaciones controversiales últimamente. Sí, ya sea de artistas... Noticias que se difunden rápido. Deportivas, arte, cultura. Arte, cultura, sonmagazine.com.mx. Y a ver, bueno, vamos a ver, ¿ustedes qué redes sociales tienen? Empezando por ¿le puedo decir licenciado? Así es, licenciado. ¿Licenciado Iván? Gracias, muchas gracias. ¿Qué redes sociales tiene usted? Bueno, yo manejo lo que es el Facebook. ¿A cuánto me lo vende? Dijo como los de los vagoneros, ¿no? Sí. Yo le ando manejando su Facebook, su Twitter. Llévelo. Exactamente, pero entonces uno maneja el Facebook, el Twitter. Twitter todavía no. Pero voy a hacerlo para que me sigan. Seguidoras principalmente. Instagram, como usted dijo. Instagram, creo que es una red donde se suben fotos. No, en todas. Sí. ¿Y usted, señor Eric, qué redes sociales utiliza? Como diría el licenciado Iván, yo sí le manejo el Facebook, ¿mire? El Twitter. Twitter. Hace algunos ayeres el High Five. El MySpace. Ya estamos viejos. Creo que el Hi-Fi todavía está habilitado, pero no me acuerdo de mi contraseña. Sí, el otro día yo entré en un 20. Y dije... ¿Tu Hi-Fi? Dije, gracias a Dios me salí del Hi-Fi porque ya me está haciendo chaca. Sí, ya está lleno de puros chacas. Bueno, de pura gente peculiar. Peculiarmente. Por llamarle graciosa, de algún modo. Que se viste curiosamente. Se viste curioso. Y bueno, yo también tengo ahí... Yo sí manejo un poco más, es decir. Tengo abierto Facebook, tengo Twitter, tengo... Bye. Tengo Vine. tenía Instagram. Bueno, ahí lo tengo, pero no lo uso. Instagram, yo lo uso. Tengo uno que se llama Ask. Ah, el Ask. Yo también. Bueno, mi canal de YouTube, que también ya se maneja como una red social. ¿Qué más hay? SoundCloud, Mixcloud. Qué interesante, yo no sabía que el YouTube ya es como red social. Sí, también. Ya te lo manejan también como una red social. Mi estimado Fer, usted es un sabio de las redes sociales. Un día más, una me enseñanza pongo de más. Pie, así me es, paro me de pongo pie. De pie. Un pero, día más, una enseñanza más con así. El claro, licenciado. Mi, claro, mi claro. Mi iluminó ahorita todas las redes que hay, ¿eh? No, es que son los focotes que puse aquí en la cabina. A ver, pero, bueno, no sé, ¿ustedes para qué usan estas redes? Principalmente Facebook, que creo que es la más popular ahorita. Está entre Twitter y Facebook, ¿no? Ajá. ¿Tú para qué utilizas Facebook? Pues yo más que nada por el trabajo, por la página web de sonmagazine.com.mx. Ajá. Y antes sí llegaba a publicar muchas cosas, pero ahorita ya se bajó mi intensidad con esta red social Facebook. Yo creo que por lo mismo de que, como decíamos al principio del programa, es una navaja de doble filo. Ajá. Uh-huh. Porque al estar publicando cosas, pues te pueden estar checando, ¿no? Si no tienes la adecuada seguridad con tu Facebook. Entonces, en una ocasión me lo llegaron a hackear y pusieron cosas malas en mi Face. Entonces, sí ya lo intento nada más usar para trabajo. Y el Twitter, solo para ver noticias, lo uso más para informarme. ¿Y usted, señor Iván, para qué ocupa las redes sociales? Mire, yo afortunadamente ocupo las redes sociales para información. Para información mía que me interese, ya sea cultura, arte, lugares que visitar, pero también principalmente sonmagazine.com, muy importante, pero principalmente fíjate que esta herramienta de Facebook me ha ayudado a encontrar amigos. Uh-huh. Que desde el, te lo juro, desde el kinder, sí. No los veía. Y ha sido una sorpresa para mí encontrarme a gente de kinder, primaria, secundaria, bachillerato y de licenciatura. Sí. Y saber cómo es su vida actual. Y afortunadamente eso me hace relacionarme otra vez con ellos. Te pone en contacto de nuevo con personas. Con las personas. Y eso que el licenciado Iván los conoce desde la época de la prehistoria, imagínate, ya los encontró. O sea, conoce a quien inventó la rueda, imagínate. Sí. Pues mira, en este caso yo también, Facebook, yo lo abrí por allá del 2009, ya lejano 2009. Pues fue cuando se estaba estrenando, ¿no? Ajá, sí, creo que tenía como 1 o 2 años que ya se había hecho mundial, porque... Primero salió de la universidad. Primero salió, en universidades. ¿Oxford? En Harvard. En Harvard. El de Harry Potter, ajá. Y ya al principio sí lo utilizaba mucho para interactuar con mis amigos y todo esto. Y bueno, checarlo de tareas, porque iba yo en la prepa, ¿no? Era usted un polluelo, sí, un polluelo. Checarlo de las tareas y todo esto. Pero ya ahorita sí lo he utilizado más para... Pues igual que usted, señor Eric, para más cuestiones de trabajo. Ya lo tengo muy muy abandonado, pero ahí seguimos. Es que también llega una parte donde se hace tedioso, ¿no? Tener la red social para platicar con tus amigos, porque ya es un momento así de... Oh, ya me sé de toda tu vida y tú te sabes toda la mía, ya hay que pararle aquí, ¿no? No, deja tú, ¿ya de qué platicamos? Es así de... Pues, ya cuando lo ves en persona dices, ya te conté todo en Facebook. Sí, ya te conté ayer. Yo te dije que no te quería contar, pero tú necio, ¿no? Pero, bueno... Ahorita lo vemos nosotros así de esa parte, ¿no? Muy muy seria y todo. Pero ahorita vamos a un corte, a una canción. Y vamos a escuchar... ¿Cómo decirlo? Bueno, vamos a hablar de estas situaciones de la gente que lo utiliza para mal. El uso maligno, ¿no? El uso maligno. El uso oscuro. Pues no sé si oscuro, pero o sea que sí le dan un... Un mal uso. Un mal uso. Creo que lo que el señor... bueno, vamos a en este caso decir... concreto a Facebook, creo que el señor Mark Zuckerberg jamás pensó eso. Bueno, más o menos, porque en esa película que hicieron... Especifica que lo usó para molestar a su novia, ¿no? Ajá, pero... Bueno, pero no a los límites que ya hay llegado. Hay personas que ya lo utilizan para saber a dónde van ciertas personas y, en este caso, hacer delincuencia para... hacer maltratos psicológicos, amenazas y todo esto. Para hacer chismes, ¿no? Ajá. Hacer chismes. Y ahorita regresamos para hablar de todos los malos usos

Ya estamos de regreso en su programa Son Radio. Aquí estamos aliviando su tarde. Lo que acabamos de escuchar fue Aerosmith con la canción Crazy. Me gusta mucho esa canción. Crazy. No tenemos que hacer eso. A ver, el señor Iván nos va a hacer una reseña, comentario. Háblenos acerca de lo que vaya a hablar, señor Iván. Más bien recomendación. Una recomendación, así es. Una recomendación. Bueno, a mí me gusta andar mucho por de patita de perro. Y sin duda he encontrado lugares fabulosos para nuestros radioescuchas. Y uno de esos es el Tintanismo. ¿Tintanismo? El Tintanismo. ¿No es Tintanísimo? Tintanismo. Es el Tintanismo. Es una galería café. En esta galería café hacen referencia sobre la imagen de Tintán. Hay música, hay cuadros, revistas que hablan sobre la vida de Tintán. Recordemos que Tintán es la imagen de ese pachuco, con los pantalones abultados, el saco grande y con un sombrero con una pluma. Y sin duda pues todos hemos visto las películas de Tintán. Yo no. No, como de que no, mi señor. Sí, de todos modos, todos hemos visto alguna partecita. Alguna, sea, sí. Por ejemplo, este Tintán nos hizo reír con la película El Rey del Barrio. Así es. O cuando sentimos alguna melancolía, cuando vemos la vida útil de Pito Pérez. O el sentimiento de bondad renace en nosotros cuando vemos la del Ángel y Yo. Y bueno, y pues si nos transportamos a mil y una aventuras, está Simba del Mareado. En fin, pues Tintán dejó un legado de humor de que pasa de generación en generación. ¿Hasta los cuántos años vivió Tintán? Yo creo que a los 70 más o menos, porque murió como Tampoco te tengo ese dato. Pero síganos hablando, Iván. Pero bueno, es un lugar donde se puede disfrutar de la buena música, de poemas, presentaciones de libros, y también hay trova. Sin duda es un lugar para el espacio cultural que nosotros tanto difundimos en espacio. ¿Dónde podemos encontrar esta reseña? La reseña la pueden encontrar en nuestra página sunmagazine.com.mx. Ahí encuentran la nota. Le ponen en el buscador la palabra Tintán y ya aparece ahí. Lo que yo vi cuando fui después de la recomendación es que las bebidas del café tienen nombres de frases célebres de las películas de Tintán. De películas, de personajes. De personajes. Ahora, hay que... ¿Les contamos un poquito de cómo son los cafés o ya que vayan y descubran? Un poquillo. A ver, vamos a platicarles. Sí, es que aparte están buenos. A mí sí me gustaron. Bueno, está el normal que se llama Niño... Niño de pecho, que es café con leche. Café con leche. El otro ¿cómo se llama? Bueno, no tengo muy bien los nombres porque no he visto todas las películas del Tintán. No, pues, y creo que hemos ido dos o tres veces y es complicado aprenderse los nombres. Pero eso ustedes los van a descubrir cuando vayan. Pero hay otro con Rompope, con... Con Calúa. Calúa. Yo ¿con qué pedí? Era la... Amaretto. Con Amaretto. Sí. Y el café está muy, muy rico. O sea, es café negro, casi como tal, es como café de olla, pero con un toque de algún licor. Y eso les da... Pero aparte el dueño del local, que es representante de Tintán, digamos, porque está muy bien vestido y... Un imitador casi. No es un imitador. Es como el hermano, ¿no? El hermano, ándale. El hermano que no es Don Ramón y... Como que le hace un homenaje, ¿no? Ajá. Pues es que sí, en teoría, este café es un homenaje a lo que fue el personaje de Tintán. Y aparte está bien a gusto porque... Sí. Con lo que iba es que te explica, ¿no? ¿Qué le está echando al café? O sea, te lo explica como... Es un licor para los dioses que lo vas a sentir en el sabor con la lengua. El rompope te da esto, el caloa te da el otro. Ajá, sí. O sea, es que aparte es un lugar muy amigable. Bueno, nosotros nos tocó ir un día que estaba vacío porque estaba cayendo una reverenda lluvia. Se estaba cayendo el cielo como ha estado estos días. Y se nos ocurrió. Y pasamos por ahí y nos echamos un café. Estaba vacío el lugar, pero nos atendieron muy bien. Y esas explicaciones y ese de ambiente como que está rico. Ajá, sí, está bastante rico y como estaba lloviendo el cafecito nos cayó muy bien. A mí, yo bueno, con el licenciado Iván ya había ido una vez que se atascó, ¿verdad? Sí, cuando escuchamos la trova. Había un trovador y pues a gusto con el café, con... Ahora sí que se llama el piloncillo o ¿cómo se llama? Cuando le echan alcohol. Piquete. Ya con el piquete, con el cafecito calientito y la trova, pues está rico. Sí, está bien para irse a echar una plática, para ir a cotorrear. ¿En dónde está el licenciado? ¿Dónde está ubicado? Así es, pongan atención, ¿eh? Es Avenida Azcapotzalco número 451, Colonia del Recreo. Espérate, ¿me lo puedes repetir un poquito más despacio? Porque parece que hasta agarraste vuelo. Avenida Azcapotzalco, ajá, 451B, Colonia del Recreo. Uh-huh. A 2 cuadras y media del Sambors de Camarones. Ah, muy bien. Está muy céntrico. Sí, está muy fácil llegar. Está atrás de la Plaza Azcapotzalco. Como son como media calle hacia adentro. No, de hecho no es atrás, es al ladito. Bueno, sí, a un ladito. Y ahí está el Tintanismo. El café Tintanismo. Y bueno, a ver, vamos a regresar a nuestro tema de hace un momento, que era las redes sociales. ¿Y cómo es que la gente las ha utilizado para hacer el mal o para molestar gente? Platíquenme ustedes, ¿qué han visto o qué han leído acerca de este... De este mal uso de las redes sociales? Pues muchas veces yo en mi perfil, bueno, no en mi perfil, en mis noticias de mi Facebook, salen videos de maltrato animal, que bueno, yo soy muy cariñoso con los animales, me gustan mucho, y me han salido muchas veces noticias de personas que están difundiendo videos golpeando a los cachorros. Inclusive te comento que el último fue de un chavo que quemó a 4. Sí, que lo subió a eso de un grupo de ventas, ¿no? Que decía, alguien quería cachorros a la leña, ajá, ¿no? O sea, entonces, y se difundió por Facebook. Lo padre de Facebook fue que todos los que están en contra de este maltrato, sí, se unieron para hacer una huelga y hacer que agarraran al tipo. No sé si lo han agarrado porque no estoy enterado bien de la noticia, pero sí hubo una manifestación en contra de eso. Entonces, como te digo, doble... Aquí en México. Sí, fue aquí en México. No me acuerdo bien en qué estado. Ahorita busco, creo que fue en Guadalajara, si no mal recuerdo. Pero, o sea, aquí fue de que ya están las pruebas en Facebook para que metan a la cárcel a ese tipo. Entonces, No, pero, o sea, se supone que lo llevaron y él nada más pagó 7,000 pesos de fianza, si no me equivoco, y ya con eso lo soltaron. O sea... No, entonces por eso yo creo que fue la manifestación para... Okay. Para que lo vuelvan a agarrar. Y que ahora sí no lo dejen, porque sí hay veces que... Pues como decíamos en el programa pasado, el licenciado Iván, está deshumanizada la gente, sí. Y en estos casos se ve pues, muy fuerte. De hecho, también hace pocos días se subió una señora, subió una foto que de su hijo, pero que lo amarró, sí. Le amarró las manos, se las juntó y se las pegó con masking y la boca también se la tapó. Y sube una en la foto, dice, eso le pasa a Dominic por travieso, por portarse mal. Y le empezaron a criticar. Y sí, le empezaron a caer de cosas porque, o sea... De hecho, la PGJ la está... Investigando. Y tuvo que cerrar su Facebook por las ofensas que le empezaron a llegar. Porque es que sí, o sea, una cosa es... Creo yo que, bueno, yo no tengo hijos, pero no creo que los castigos estén mal. O sea, pero, o sea, ¿qué tipo de castigos no están haciendo? Castigos, son... O sea, es que pueden ser como llamadas de atención, ¿no? Para que lo haga. Pero, o sea, eso es, ¿qué? ¿Tortura? ¿Se podría llamar? Sí, tortura y de hecho ya física está... y psicológica, ¿eh? Exacto. De hecho puede quedar uno como el Iván, ¿no? Digo. No, o sea, sí es una cuestión bastante seria. Aquí es lo que aplicas, lo que tú decías de que esto es un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque las personas lo hacen creyendo que no pasa nada, ¿no? O sea, y que es algo divertido, ajá, incluso. Pero, pues ya... Es divertido para ellos, pero para toda la gente e incluso para la ley, pues eso no está... No está pues no, divertido. Pues ahora sí que dicho vulgarmente, pues no está chido, ¿no? Sí, sí. No, y aparte, bueno, el programa pasado hablábamos del bullying. Sí. Gracias a las redes sociales se ha podido difundir los videos del maltrato de las personas y pues se toman cartas en el asunto. Por ejemplo, el del niñito que murió. Sí, sí. Pues ya tienen pruebas, ¿no? De quién fueron los abusadores, o por ejemplo hay asaltos, ¿no? Donde ya se suben los en la red social, en el Facebook o en el Twitter, o la alarma Amber. Sí. De que se pierde una persona o la secuestraron o la extraviaron, se activa esa alarma, que es publicar en todos los muros el rostro de la persona para cerrar aeropuertos, y creo que así han localizado como a 3 personas. Sí, es que ay, no, estas herramientas, cuando las usas bien, hacen mucho bien, y cuando las usas mal, pues también es lo mismo. ¿Qué les parece si vamos a un corte y ahorita regresamos para hablar más acerca de este peculiar, curioso, interesante tema? Redes sociales. Redes sociales. Hay que tratar un poco de hacer conciencia, ¿no? De cómo usamos este poder que es el internet. Lo bueno y lo malo de las redes sociales. Unos consejos del licenciado Iván. Así es. Pues vamos a escuchar otra cancioncita. Esto es de Frank Sinatra. Muy, muy buen cantante ese chavo, ¿no? Sí va a pegar. Ese chavo ruco. Sí va a pegar. Regresamos. Estamos en Son Radio por la estación Aliviando tu Tarde. Aliviando tu Tarde. Voces médicas. Estamos aliviando tu tarde. Discúlpenme, discúlpenme. Regresamos. Nos quedó bueno, ¿no? Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, regresamos a su programa Son Radio, que estamos aliviando su tarde en Voces Médicas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, hablando de esto, que son @sonradio, @yokerrey. @ericaragan. En Facebook nos encuentran como Son Radio y Son Magazine. En la página web. En la página web, que es www.sonmagazine.com.mx. Y ahí pueden checar todas esas bellas noticias que tenemos para ustedes todo cada día. Todo espacio multicultural. Todo ese espacio multicultural. Y si ustedes quieren, no sé, darnos algún tema en especial o que hagamos una nota, pues escríbanos. Nosotros estamos abiertos. Escríbanos en magazineson@gmail.com y mándenos sus comentarios o por las redes sociales, ¿no? También se puede. Y a ver, ahora sí vamos a seguir en esto. Nosotros que estamos. Y vamos a regresar a los consejos del licenciado Iván para usar bien las redes sociales. Sí, a ver, licenciado Iván, háblenos acerca de eso. Bueno, mira, estamos hablando de lo bueno y lo malo. Yo algo malo que le veo a las redes sociales es que si bien es cierto que nos sirven para comunicarnos entre nosotros, también nos separan la comunicación entre nosotros. Un ejemplo de esto, estamos en una reunión familiar con la abuelita, con la tía, primos, hermanos, y de pronto cada quien, principalmente los jóvenes o los adultos maduros, están con sus teléfonos celulares checando sus redes sociales, sus Twitters, sus WhatsApp, y muchas veces no se dan cuenta de la plática, de la buena plática que hay entre las tías, entre las abuelitas, porque son pláticas que nutren la vida y la experiencia de nosotros los seres humanos. ¿Y usted, licenciado, qué haría para que esto no pasara? Yo digo que la educación y el respeto son dos claves muy importantes para evitar que estemos en una reunión, usando el WhatsApp, el Facebook. Insisto, son importantes para comunicarse, pero también nos separan entre nosotros. Bueno, en mi caso, yo cuando tenga a mi hijo, ya en unos cuantos días. Felicidades. Gracias. Yo he hablado. Y eso lo mejora, tío. Gracias, licenciado. Yo he hablado con mi mujer de no dejar que el niño tenga estas redes como hasta los 18. No sé si sea exageración o locura mía, pero sí es muy molesto que, como usted comenta, que cuando alguien te está hablando, la plática WhatsApp, en el WhatsApp, sí, en el Facebook. Y te digan, sí, ajá, y no bien. Te pele, ¿no? Entonces, sí es molesto y falta de educación, ¿eh? Y aparte de que, como usted dice, no te nutren las pláticas o te separan de la plática con tus padres, ¿no? Sí, de tu abuelita. Ajá, exactamente. De gente entonces, que yo, sabe. Muy personalmente, en una reunión quitaría los celulares a mis hijos. No sé usted qué opina de eso. No, está bien, porque fíjate que también lo que he notado es que muchas veces están con los celulares cuando están comiendo, desayunando o cenando. Es más, el tenedor lo usan de celular. Sí. Pues, no, el celular lo usan de tenedor. Cosa sí, que sí. Me parece espantoso, que ya no hay respeto en la mesa, en la comida. Cosa que antes tú podías sentarte con la familia, platicar de cómo estuvo tu día o de cómo estuvo la semana ya actualmente, para contarte las cosas que están transcurriendo en tu vida y así saber de qué es lo que pasa con nuestros seres queridos. Y actualmente ya no separan estas redes sociales, estos iPads, estos celulares, hasta la tele misma. Ya se infiltró las redes sociales. Al inicio solo era la televisión, ¿no? Que, o sea, pero en este caso la ponían y bueno, a lo mejor no es que estuvieran tan dispersos, pero se sentaban en familia a ver la televisión, ¿no? En familia, tú lo has dicho muy bien, mi Fer. Pero aquí la diferencia en familia con Chabelo. Como cada quien tiene sus dispositivos, en este caso sus celulares, pues cada quien está en su mundito, ¿no? En su propio sí. Y aquí hay una frase muy cierta que dicen, las redes sociales sirven para dos cosas, para unir y para separar personas. Unas acercan a las lejanas y alejan a las cercanas. Porque, o sea, con personas que no tienes contacto directo o que, no sé, pues quizás viven en otro estado o en otro país o en una distancia compleja, no sé, a lo mejor tú vives en Azcapotzalco y otro vive en Coyoacán y pues se les complica un poco ir, pues las redes sociales te sirven para platicar, ¿no?, con esas personas. Pero hay personas con las que a lo mejor es tu vecino o es tus compañeros de la escuela y hablas con ellos por ahí, pero... No hay interacción. Ajá, no hay interacción personal, ¿no? Interpersonal. Porque por eso de que, no, pues es que le hablo por ahí, ya para qué le hablo en persona, ¿no? Aparte, otra cosa que he notado, fíjate que las redes sociales, si bien nos sirven para comunicarnos, también es la ortografía. Ya han cortado, de veras, Eric, no, sí. Ya la ortografía ya se ha vuelto pues ya pésima. Nula en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, el que ya no más te lo hacen que y un asterisquito. Perdón, licenciado Iván. Tanto ya está valiendo esto de la ortografía que ya está la lengua española ya está. Sí, ya están aceptando palabras. Palabras para que se adapte, ¿no? Sí, o sea, como por ejemplo la de muy nuestra que gracias a Mario Moreno Cantinflas es la de cantinflear, ¿no? Que en aquellas épocas que se hablaba muy rebuscado y que no sabías qué decir, Entonces, pues, eso nos hizo famoso en todo el mundo. Ahora, a ver qué nos hace muy famoso todo el mundo. Ya son estas palabras ya muy mexicanas. Este, mándame un tweet. Este... De hecho, nos comentaban hace unos días que la palabra tweet ya se incluyó en la lengua. En la Real Academia. Real Academia. O sea, pero la palabra así no es TW. No. Ya es así tweet, así como suena. Ya no está escrita en inglés, ya está. Ajá, ya está castellanizada, ¿no? Pero malo. Esta onda de las redes sociales que cambian todo, ¿no? O sea, te cambian... bueno, aquí están cambiando el idioma, están cambiando palabras o están haciendo que se adapten palabras para que esté correctamente escrito. O la forma de escribir. Ajá, la forma de escribir. También tenemos esta parte del... Se me fue la idea, perdónenme. Siguen hablando ustedes. No, pero sí, tú cómo ves, Eric. O sea, tú te puedes dar cuenta muchas veces en los... En los mensajes, que las palabras son cortadas. Sí, y muchas veces el receptor no entiende el mensaje. Sí, por ejemplo, yo la verdad tengo un problema de dislexia, entonces luego confundo, pero hay mucha gente que no tiene ese problema y llega a poner qué onda con cada kilo o a qué hora con cada kilo. Estas personas que escriben con mayúsculas y minúsculas, ¿no? Es así de... O como dice el licenciado Iván, luego no hay una retroalimentación en los mensajes, ¿no? Porque es como una barrera. Te mandan el mensaje, pero tú lo estás viendo escrito de una forma y te imaginas otras cosas, ¿no? Entonces no te llega bien el mensaje porque tú estás pensando, pues, por la manera en que está escrita, dices, chingón, pues, ¿qué quiso decir, no? Sí. Está enojado por los que yo así. Eso es a lo que iba. Tenemos esta parte de que no se entienden bien los mensajes. ¿Por qué? O porque no se redactan bien, porque falta una coma. Incluso un acento te puede cambiar todo el énfasis de una palabra. La parte, otra vez se me volvió, es que estos perros me están distrayendo. No sé si los escuchen, pero aquí afuera de la cabina hay unos perros peleándose y nos están distrayendo. No, es el Iván. es Iván. Pero, o sea, no me gusta esto de que... Porque se malentienden muchas veces los mensajes, ¿no? Tú pones una publicación y alguien más la lee y incluso se puede sentir ofendido. La interpreta de manera. Ajá, la interpreta de diferente modo. Lo padre de... Bueno, WhatsApp también es una red social o... Sí. Ya tiene una modalidad lo que es WhatsApp y... ¿Cómo se llama el otro? Telegram, para notas de voz. Entonces ya llega más directo el mensaje, ¿no? Es así de... le apretas como una bocinita y ya graba lo que te estás diciendo y se manda. Es que yo creo que aquí es un poco más... Bueno, a mí en lo personal me gusta más mandar las notas de voz. Es más directo, ¿no? Porque así como nosotros lo estamos diciendo ahorita, si nosotros les escribimos, no es lo mismo escribirles, escúchenos los viernes a las 5:30 por su estación Voces Médicas, ¿no? Que me escuchen a que lo vayan a leer. Escúchame el viernes a las 5:30 en Voces Médicas. O sea, ahí el énfasis cambió. Pero tú no sabes con qué sentido te lo quiso escribir, ¿no? Luego se pueden poner muchos signos de admiración, pero no es lo mismo, ¿no? Ajá, no es lo mismo que me escuchen decirlo a que me lean. Y por ejemplo, ahorita que hablaban de las faltas de ortografía, pues a los que les va muy mal son luego a las actrices o actores de algunas empresas. A las personas de la farándula, ¿no? A los personajes públicos. Porque como ese de Surimi. Del Surimi. Sí, del Surimi. De cosas que han escrito incluso esta actriz Kate del Castillo, que una vez escribió que ya apoyaba al Chapo, que bueno, que estaba bien. Y se le fueron. No está mal, ¿no? O sea, si tú quieres apoyar al personaje, o sea, cada quien, está bien. Pero si eres un personaje público que incluso puede tener repercusión en tus seguidores, no puedes tirar tan a la ligera esos tipos de comentarios. Es lo que ¿no? hablábamos ahorita con el licenciado Iván antes de entrar al aire. Ajá. Que pues con las redes sociales se acrece todo, ¿no? Sí. O sea, tú puedes decir una tontería siendo una persona normal y no pasa nada. Pero siendo una persona pública dices... Una idea, licenciado Iván, No sé, que los temblores son provocados. No, que la matanza de ballenas está bien en Japón, ¿no? Ah, ok. Y pues no, tienes ahí centros de... ¿Cómo se llaman esto? Los Greenpeace. Los de apoyo animal, pues obviamente tu imagen como artista se va a bajar todo por las críticas. Es ¿no? como, es como, aquí sí ya vamos a irnos como más a los chismes, pero es como la vez que Lucero subió unas fotos donde estaba cazando... Exactamente. Alces, o no sé qué eran, que, o sea... pues ella le gusta hacerlo porque dice que es deporte, no sé qué, pero a mucha gente como yo no veo bien esa parte de matar los animales por deporte, ¿no? A lo mejor si dices, pues es que no tenía otra cosa que comer y pues estaba y lo tuve que cazar, bueno, todavía, pero o sea, que te gané es por deporte. Pero exactamente, ¿no? Si no hubiera existido estas famosas redes sociales, la nadie se hubiera enterado de eso. Nadie se hubiera enterado y Lucerito seguiría como Lucerito, ¿no? Ajá, no como la, sí, sí. La caza animales por deporte, ¿no? Entonces, muchas veces por lo que es la herramienta del Facebook se pueden acrecentar muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa curiosa pasó en Facebook? Últimamente, ¿qué ha sucedido? Otra de las ventajas, y ahorita regresando del corte vamos a hablar de eso, de la velocidad con la que corren las noticias. Noticias más o que sea, nada. Hay veces que antes pasaba algo y tenías que esperarte hasta las 10 de la noche que en el noticiero te lo dijeran. Y si bien te iba, si no hasta el siguiente día. Sí. O a los dos si días. Bien te iba, si no se le olvidaba, ¿no? Pues vámonos a una pausa y regresamos con esto. Estamos en Son Radio por Voces Médicas. Nos quedó bueno, ¿no? Voces Médicas es una estación de liderazgo y experiencia médica. Compromiso con la salud. Regresamos a su programa Son Radio por su estación Voces Médicas. Y yo aquí estamos en las redes sociales. Y sí, el señor Eric, lo que estamos hablando, y el señor Eric ignorándonos porque está en su WhatsApp. Es que mi mujer me manda mensaje, lo siento. Es que sí. Es mandilón. Saludos a Silvia, que está embarazada, y ojalá los doctores nos puedan, te puedan dar unos consejos para que cuides sí, a tu manden bebé. Consejos, manden consejos. Mándenos unos consejitos para. Y bueno, yo también porque supongo que lo voy a tener por aquí. Ay, algunos dije, días. Ya nos va a dar la noticia. En vivo. No, todavía no. Todavía no. Yo, no. Todavía. Una rápida recomendación, mi querido Reyes. Pues, para que no tengan que hacer otras cosas y no vayan a tener hijos pronto, mejor váyanse al cine primero, ¿no? Si no hay cable. Si no hay cable. Y esta semana se estrenó la. Bueno, este fin de semana ¿puedo pasado. ¿Puedo decir algo? Dilo. Fabuloso. Fabuloso. Fabuloso. No me cuentes nada porque yo todavía no la veo. No voy a contar nada. Bueno, la semana pasada también ya habíamos dicho que se iba a estrenar la película. Ajá, ahora sí ya se estrenó. Pero voy a hacer hincapié en que vayan y la vean. Creo que es la mejor película de Marvel hasta la fecha. Sí, estamos hablando de la película que se acaba de estrenar de los X-Men. Sí. Días del futuro pasado. Sí, va a haber el típico que diga, no es igual que los cómics. Pues no, pues no va a ser igual. No va a ser igual, no es una adaptación. No van a poner las 43 páginas de los cómics igualita, ¿no? Pero es, bueno, de todas las películas de X-Men que han sacado, es la mejor adaptación que ha tenido. Y muy recomendable. Si quieren ver a sus villano favorito, Magneto, al Dr. Charles Xavier. ¿Pero por qué villanos? ¿Por qué no alabas a los buenos? Pues el Dr. Charles es bueno también. Sí, Wolverine. Creo que Wolverine es uno de los personajes más emblemáticos de esta. De hecho, desde Marvel, ¿no? Desde que empezaron. Sí, de hecho, desde Marvel. Pero desde que empezaron a hacer ya las películas. De X-Men. Wolverine se volvió un personaje. De hecho, a Hugh Jackman. Tuvo su propia película. ¿No? De hecho, ya le hicieron sí, dos. Sí, ya sus dos películas. Y a Hugh Jackman ya lo. Lo toman como ejemplo para hacer incluso las caricaturas de los X-Men ahora, las nuevas. Sí, porque antes la viejita, este Wolverine era más jorobadito. Y era como chaparro, estaba como loco. Ajá. Y siempre tenía su máscara y todo. Y ahora no, ahora ya lo sacan con su playera de tirantes, con su barba y su cabello. Su chamarra de cuero. Ajá. Sí, está muy buena. Lo que me gustó mucho fue que dejaron a los personajes originales, bueno, a los actores. Sí, de hecho, eso es algo bueno de esta saga de X-Men, que los mismos actores que han estado desde la primera película son los que están hasta ahorita. Hubo continuidad. Yo creo que por lo mismo de que se les quiere, ¿no? Por las actuaciones. Sí, es que todas las películas de X-Men, de hecho, están muy buenas. A mí no me gustaron la primera. La primera sí se me hizo un poco aburrida. Pero bueno, también hablar del personaje que es Magneto. Bueno, el actor que es Magneto, que sí. También interpreta a Gandalf en El Hobbit y El Señor de los Anillos, pues es un gran actor, ¿no? Entonces se agrada, ¿no? Ver esos personajes. Pues sí, ahí tienen esa que es una gran recomendación. Yo, saliendo del programa, me voy a ir a verla ahora sí. ¿Te vas? ¿O me llevas? No la vas a ver dos veces y además voy a ir con mi novia, no te voy a llevar. Tu novia está muy lejos. No es cierto, ahorita viene. bueno, ahí tienen esa recomendación que les hacemos para que se vayan al cinecito un rato, se distraigan, dejen las redes sociales. Dejen las redes sociales, que se salgan un ratito del trabajo, pues de tanto paciente, ¿no? Ahora les toca a ustedes relajarse un poquito y pues no se me vayan a enfermar también los doctores. Sí. luego ¿para qué? Luego okay. Si nos enferman los doctores, ¿qué hacemos nosotros los mortales? Pues nos escuchan desde su camita. Como arriba, como abajo, ¿no? Y continuamos con A ver, ahora sí ya regresamos a esta interesante situación del uso de las redes sociales. ¿En qué nos quedamos, señor Eric? Videos virales de Facebook. No. Primero vamos a lo que estábamos antes del corte, que es la velocidad. Por eso, video viral, por la velocidad. Ah, bueno, sí, también entra, discúlpame. Por ejemplo, este famosísimo, yo creo que sí lo van a conocer, hasta los doctores. A ver si me reconocen. presidente, hijo del papá, presidente de la Canaca. Sí lo conoce, ¿no? Sí. El famoso, me amarraron como puerco. Me amarraron como puerco. El licenciado Iván hizo una cara medio extraña. Yo creo que no usa mucho las redes sociales porque es uno de los más famosos en estos videos virales o la famosa caída de Edgar. La caída de Edgar. Pero aquí no es tanto de los videos, ¿no? No sé por qué el licenciado Iván me está viendo extraño. No es tanto... Estoy recordando otro, pero... está viendo otro video viral. Está viendo a la niña es buena. Yo poleo. Pero no es tanto aquí del contenido del video, sino la velocidad con la que se difundió, porque esto salió en un noticiero de Televisa, si no mal recuerdo. Sí, de Guadalajara, creo. Ajá. Y pues se volvió divertido. ¿Por qué? Porque era un borrachito que empezó a decir cosas a la cámara, ¿no? Y salió y lo pusieron en YouTube y en Facebook y... Ajá. El señor se hizo famoso, ¿no? Y así se han hecho famosas muchas personas. Tenemos aquí a este personaje. El Fuá. ¿Sí te acuerdas? El famoso Fuá. Que ahora está en los estadios de fútbol cuando... ¡Fuá! Cuando sacan, decían Fuá. Cuando les pega el portero de la selección mexicana. Ajá. Sacan el Fuá. De hecho, se puso muy en moda cuando fue la final del Mundial Sub-17 aquí en el Azteca. Ajá. Todos gritaban Fuá. Y afortunadamente esa final la ganó México. Sí. Bueno, a todos los que gustamos del fútbol, pues pase lo que pase, arreglados o no, pero ganó México. Nos gusta el fútbol. No vamos a entrar en controversia. Sí, no. Pero a ver, ahora sí, ya no me interrumpa, señor Iván. Lo que voy es, no es tanto del contenido de los videos, sino que la velocidad con la que se hacen famosos. Les comentaba, tenemos aquí también a este personaje ya también muy conocido que se llama Wherever Tomorrow, que empezó grabando sus videos así con un celular. Y de repente pues se volvió el personaje que es ahora, que hasta problemas legales ya tuvo. Que de hecho su primer video con celular dice, pues este es mi primer video, no sé qué hacer, bye. O sea, y son cosas que bueno, o sea, uno los trabaja en las redes sociales. La ventaja de esto es que uno a lo mejor no tenemos que invertir tanto dinero. A lo mejor sí es mucho tiempo, constancia y todas estas situaciones. Pero es fácil hasta donde si uno se esmera, se puede, ¿no? Lo que otras cosas también pasan son como lo que estuvo pasando últimamente en Venezuela, que la gente subía sus cosas, pero cerraron internet allá en Venezuela. No pasaban lo que estaba pasando en las calles, no lo pasaban en la televisión, ni en los medios, ni nada. Pero todo el mundo nos enterábamos gracias al internet. A Twitter, más que nada. A Twitter y... No, incluso Facebook casi no se subían cosas. No, de hecho, bueno, perdón, señor Rogers, a mí me agregaron de un grupo de Venezuela. Uh-huh. Porque, pues como sabían que teníamos un espacio donde nos escuchan y se hacen ver, ¿no? Sí. Nos agregaron desde en Son Radio, nos empezaron a seguir y personalmente a mí me pasaron a mandar imágenes. Como... De lo que estaba pasando, ¿no? Sí, sí. Se difundió por un tiempo y ya luego se empezó a calmar las cosas. Pero sí, gracias a las redes sociales, como usted dice, más que nada Twitter, sí. O sea, y de eso nos enteramos al momento, ¿no? Es como lo que les comentaba hace un rato. Si pasaban las noticias, antes teníamos que esperar hasta el noticiero para ver qué decían y qué es lo que nos querían decir, ¿no? Porque como todos sabemos, en los medios pues hay intereses que no se... Pues no van a decir todas las cosas como son, ¿no? En las redes sociales a lo mejor tampoco nos las dicen totalmente como son, pero ahora sí que uno se va a enterar hasta donde se quiere enterar. Esta es una de las ventajas, creo yo. No, andan diciendo de broma. Sirve mejor el Facebook que alarma sísmica que la que están instaladas. De hecho, sí. Porque aquí es otra de las cosas. Que ahorita, qué bueno que mencionas eso. Ahorita que últimamente ha habido muchos sismos aquí en la Ciudad de México, sea la hora la que sea, por estas redes sociales tú te puedes comunicar con tus seres, porque a veces se tiembla y se va el servicio de teléfono. No hay línea ni de celular ni de teléfonos fijos, pero curiosamente sí hay internet. Con eso puedes publicar, saben que yo estoy bien, y ya si tus seres lo ven, pues ya saben que no te pasó nada, que todo está bien. Incluso si hay accidentes también dicen, saben que se cuarteó una pared en tal lugar, cuidado por allá, o hubo accidentes en este lado, cuidado de esa parte. Eso también ayuda bastante. O si tus papás están en la raza, sí. Que se sienten muy poquito los temblores ahí, pues mandas el mensaje, ¿no? Oye, ¿cómo están? Y sí te contestan, ¿no? Si les marcas, no sale la llamada. Pero ya el servicio de internet es algo que nos da un beneficio muy grande, muy, muy grande. Por eso luego yo creo que viene la psicosis, ¿no? De que se cae tu WhatsApp o se te olvida tu celular y esa psicosis de no poderte comunicar. Sí, sí, sí. Pero, ay, en serio, ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué pasó entonces, licenciado Iván? Unas últimas palabras. Últimas palabras, bueno. Hay que usar las redes sociales con mucho respeto y con mucho cuidado. Con mucha responsabilidad. Así es. Así es, señor Eric. Pues, no, pues como dice el licenciado Iván, que hay que saber usar las redes. Hay que tener un límite, todo con medida, nada con exceso, para que en ese momento que sean para utilizarlas bien, las sepamos utilizar. Por ejemplo, la alarma sísmica. Por si tienes datos de una persona extraviada, darlos, pero hay que usarlo para eso, ¿no? Para el bien y no para el mal. Hay que usarlo para beneficio de todos. Sí, exactamente. ¿No? Y bueno, yo creo que vamos a ahondar un poquito más la próxima semana en esto, porque se quedó muy inconcluso y se nos acabó muy rápido el tiempo, ¿eh? Se hacen más cortos los días. Sí, pero bueno, gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Reyes. Eric Reyes. Iván Islas. Son Radio. Por Voces Médicas, nos estamos aliviando su tarde. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos aquí el próximo viernes a las 5 de la tarde. Y recuerden escuchar también a todos los jueves a las 5 y media. ¿Sí es a las 5 y media? 5, ¿no? A las 5 de la tarde, perdón. Bueno, si no está a las 5, está musiquita. Entonces esperan a que... Entren a la estación de Voces Médicas y chequen todos los jueves el programa de Voces Médicas. Que nos tiene muy buen contenido con temas bastante interesantes. Y bueno, tenemos ahí hay grandes invitados. Tenemos, digo, como si yo estuviera ahí. Hay grandes invitados y grandes temas para conocimiento médico en general. Tienen gente interesante, ¿no? Como nosotros tres. No es que sea gente interesante, es gente importante. Experimentada. Experimentada. Interesante y sabionda. Docto en su ciencia. El día de ayer estuvo nada más que el doctor Carlos Cabrera. Y bueno, toda una institución. Digamos, en ese programa es donde está la gente importante, no Iván. Por favor. Nosotros estamos aquí solo para divertirlos. Y ahora sí ya nos vamos porque ya nos ganó el tiempo. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Nos quedó bueno, ¿no? Estela, una reina sin corte, la perfecta vecina, una hirda que baila con guantes de cocina. Estela, mi bruja, piruja, mi hada madrina, le gusta fruta del tiempo, el polen del bueno, el agua limpita. Le pierde de vista, le pierde. Por ella lo malo va al cielo, por ella yo me doy la enhorabuena, por ella y nombro a la estrellas. Estela, mi neura, mi acertijo, mi dulce Ofelia, suspira y calla y en enciende las sirenas. Estela se levanta en armas en contra de la guerra. Estela ama como aman las amas. Estela es mi dueña, mi mejor enemiga.